Es evidente que alguien ha mentido. Y es evidente que incluso ha habido a un diario, al País concretamente, en el que alguien le ha mentido. Cuando dice que la agenda coincide punto por punto con esos supuestos partes, es evidente que alguien ha mentido. Pero yo lo que digo es que alguien ha mentido. Pero evidentemente no habré sido yo, que lo que traigo son los papeles, los documentos sobre lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho.